de la leyenda de la cumbia andina, Ricardo Puerta, con Agua Nueva Tropical. Orgullosamente hecho en México. Quedaría yo, mi amor, por entenderte, pero tu firme decisión está tomada. Ya no tengo más cariño que ofrecerte. El alma que Dios me dio no me pertenece. No te la puedo dar. Ya te rogué, ya te imploré. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dime, mi vida. Aunque mañana te arrepientas, yo me iré con mis anhelos a buscar otro querer que me dé lo que yo quiero. Un amor que me comprenda, que sea puro y sincero, que no diga más mentiras, mujer corazón de hielo. Y eso es con todo mi amor para mi esposa Lupita y mis hijos Richie, Hilda y Jesús. El alma que Dios me dio no me pertenece.